Son las 17 horas. Mujer que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Bueno, buenas tardes. Acá estamos otra vez en el aire con Julieta Sanz. ¡Hola! Con José Luis Acuña del otro lado. Esa fue Julieta. Yo, Mariela Franzosi. Besos a todos del otro lado. Y a todas. Y a todas, obvio. A todas y a una en especial. ¿A quién? A Vale, que está poniéndose linda en la peluquería. ¡Nos va a matar! Vale, vale, vale. Mirá el que pasa, que te acaba de matar, que te vas a infartar. Bueno, y estamos acá con un nuevo programa empezando. Belén, que no llegó todavía con el agüita, que estamos muertas de calor. Tenemos acá la invitada sedienta. No vamos a decir quién es, igual todos y todas ya saben. No, una maravilla la invitada de hoy, que no vino con su co-keeper, pero ya después lo vamos a contar por qué. Primero, les agradecemos por estar ahí del otro lado. Les contamos que para comunicarse con nosotras tienen que escribirnos en el Facebook, en Las Casildas, o en enredo@lascasildas.com.ar. Y queremos agradecer las repercusiones del nuevo número de la revista. Sí, sí, sí, muchas gracias. La verdad que... Ay, me escucho, no me escucho. José, José, qué raro, viste, eres un dedo. José lo se pone romántico y después toca cualquier cosa. ¿Qué fue ese tema, Joselo? Las tres personas que estaban del otro lado se fueron. Nos espanta la audiencia. No, entre eso. Mariela y Fabiana Cantilo del programa pasado. Y esto una vergüenza, bueno. Tremendo. Sí, la verdad que agradecerles un montón. Bueno, como dijimos, esta semana nosotras viajamos al Encuentro Nacional de Mujeres el viernes. Gracias al laburo de la revista y sobre todo a todos los anunciantes que han pautado en la misma. Así que la verdad que agradecerles un montón. Bueno, la gente ahí del otro lado siempre apoyando y difundiendo el laburo nuestro. Así que gracias. ¿Qué me dices de la foto de tapa? La foto de tapa, una maravilla. Una maravilla. Sí, bien, José, atento, no lo puedo creer. Un beso muy grande a Jessica Charry, la fotógrafa, y bueno, y a los chicos, que la verdad que sí, la foto... Y yo le quiero mandar un beso a Perla, la amo. Sí, te amamos, Perla Prigozhin. Grosa, grosa, sí, Perla. Sí, la amamos. Una mujer maravillosa. Bueno, y... que con el tema de la... ¿A dónde nos vamos el viernes? ¿Te acordás dónde nos vamos? No, vos te vas el sábado igual. Porque yo trabajo, a ver, sí, yo mantengo una familia. Valeria y yo también, pero nos organizamos desde marzo y nos vamos una semanita. Mientras vos vas a estar, sí, mini turismo, militancia y mini turismo, así es. Buah, tremendo. En fin, bueno, vamos a lo importante. Nuestra invitada del día de hoy es actriz y profe de teatro, también es guionista, escritora y, claro, madre. Ya hizo eso de tener un hijo, dos hijas en su caso, y escribir un libro. ¿Habrá plantado el árbol? El libro lo acaba de publicar, lo tengo conmigo, hace muy poquito, y relata la autobiografía de Roxy, esa madre neurótica a la que ella le pone el cuerpo y que junto a Azul Lombardía, compañera de vida y andanzas, creó el año pasado y revolucionó el mundo maternal en la web. Julieta Otero viene de una familia de artistas. Pasó su infancia y adolescencia en Avellaneda soñando con escenarios, escuelas de arte, disfraces, baile, canto. Como nada de todo eso existía en aquella época por esos pagos, tuvo que esperar hasta poder viajar a la capital para tenerlo. Una vez crecida decidió crearlo y así surgió el Teatro de la Cuadra, donde se encarga de la coordinación artística y pedagógica y de la dirección general. Ofrecen talleres de teatro, comedia musical y canto para niños y niñas, adolescentes y adultos o adultas. Algo así como su sueño de niña hecho realidad. En la introducción del libro, Roxy dice así: no esperen de mí consejos ni recetas, tampoco pensamientos tranquilizadores, solo hermandad y complicidad en caso de que se sientan, al igual que yo, parte de esta estirpe de mujeres guerreras que fracasan diariamente en su lucha por mantener el equilibrio. Soy la niña sobreadaptada de los años 80, la militante de los oscuros 90 y la mujer sobrepasada de los 2000. Soy Roxy, soy mamá. ¿Qué dirá de esto, Julieta? Roxy. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Bueno, entonces estamos acá con Julieta Otero. ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Bienvenida, bienvenida! Aplauso, medalla y beso. Ya con Belén que trajo la bolita. Julieta, no a José. No, a no, José, lo que obviamente se equivocó una vez. Yo digo que le levantamos la ventanilla. Sí, sí, la pasantía sí, yo creo que nada, terminaría en el programa de hoy, Mariela. Bueno, y lo que acabamos de escuchar es la música original de Según Roxy. Sí, la cortina del programa, que la hizo mi hermano, Mariano Otero, y que nos encanta, es muy linda. Y que estuvimos, fue también fruto de un, como todo lo de Roxy, fruto de un brainstorming, como le dicen, y de una búsqueda y de por dónde queremos contar en la música y cómo queremos contar el vestuario, cómo queremos, todo fue búsqueda y búsqueda hasta que llegamos a esta cortina que es perfectamente lo que queríamos contar. Claro. Sí, además es como la escuchás y te vas a Roxy así de cabeza. Directa, sí. Una asociación directa, está tal buenísima. Cual. Sí, porque de hecho yo cuando te la pedí no me la acordaba, o sea, no la tenía en la cabeza. Y cuando la escuché dije, claro, ¿cómo claro. la voy a acordar? Bueno, nosotros con amigos y familia, por ejemplo, cuando algo se cae al piso o alguien realiza un acto de torpeza o entra a un lugar y se cae o algo, el chiste es dar up. Darap, darap, darap. O alguien que dice, ay no, porque llegué tarde, porque tenía que ir a no sé qué. Darap, darap. Es automático. Bueno, estamos acá con Julieta, con Azul no vino, la abandonó su Carly. Sí. Tremendo. No, Azul viene de una serie de historias relacionadas a la persona que la ayudaba en la casa, que bueno, ya las verán todas en la segunda temporada, o en Roxy TV, o en lo bien, que sea. Ustedes sigan juntando material. Porque son... pero divertidísimas, interesantísimas y de unos niveles de angustia porque ahí se nos juega todo cuando una persona que vos querés y forma parte de tu familia, porque en un momento empieza a formar parte de tu familia, tus hijos la adoran, de repente te deja. Para una madre es como lo mismo que una ruptura sentimental. O sea, sí. Azula hace un tiempo que está llorando. Yo creo que es más difícil básicamente conseguir a otra persona que la reemplace que conseguir otro. Hombres hay a montón. No había conseguido. Carlis, no. No había conseguido. Sí. Aparte, cuando lograste un vínculo fuerte, es muy difícil. Tal cual. Que no, bueno, le mandamos un beso enorme a Azul. Sí, sí. Y ojalá está llorando en el baño. Está buenísimo que tenga material para inspirarse, pero pobre, que no la pase tan mal. No, es muy difícil, es muy difícil. Además de lo que se te desorganiza. Tal cual. Todo, lo emocional. Por algo en la serie la contamos a Carly así con tanto amor y con un altar, porque es, nosotras de verdad la queremos mucho. Bueno, y vamos a tener como una charla medio repetida, porque como Juli ya estuvo con nosotros en las charlas debates de Mujeres Enredadas, como que casi todo ya te lo pregunté y vos ya me lo contaste. Pero el público se renueva, como dice. Primero, como me lo digo a mí misma todo el tiempo, porque en la gira mediática libro fue impresionante. Así que yo digo, ¿a quién mierda le importa que yo repita toda esta historia de nuevo? Y después digo, pará, eso tampoco hice una cadena nacional, menos, claro. Me digo a mí misma. Mira, menos, nos está quemando más la cabeza el romance de Wanda Nara, Mauro y Cardi. No, que en serio, no, se tatuó, se habría tatuado, serio, se habría serio, último momento. En serio. ¿Cómo se enteró? Lo digo en serio porque estaba llegando acá del auto y lo vi en Twitter, el tatuaje que encima le pusieron Wanda. No Wanda, le puso Wanda. ¿Viste de fondo el leopardo? Sí, hay fotos. Hay fotos. ¿Cómo hacen acá estoy viendo todo? Que Viviana Sarnosa en Twitter puso una foto de que dice que ella se tatuó las caras de Lucía Galán Pimpinela en el ojete. Y hay foto. Esto no sé qué es un tatuaje. Pongan los que tienen Twitter Viviana Sarnosa. Arroba Viviana Sarnosa. Esto es genial. Hay un ojete abierto que se ve el canal de parto perfectamente y están Lucía y Joaquín Pimpinela tatuados. Bueno, en esta misma tesitura, alguien subió la foto del tatuaje de Icardi que dice Wanda. Sí, no, con un fondo al leopardado que no sabes, finísimo. Bueno, por eso aburre. La historia de según Roxy, no, nunca. El público se renueva, como dice Mirta, todos queremos saber. Vos hacés de cuenta que nunca contaste nada, que es sí, la primera vez. No, pero aparte entre la charla de las Casildas y hoy apareció el libro, que es un verdad, material nuevo, así que hay un montón de... perdón, el tatuaje. un pequeño tatuaje. Es mentira que se hizo. No, es verdad, es verdad. Pero en el Antebrazo, el pibe vino, se tatuó y se fue. Decime que por lo menos gancharon, sí, claramente. Qué bien que hace las cosas Wanda, claramente. La verdad que... Lecciones, queremos lecciones de Wanda Pettinara. Sí, ya está. Sus lecciones... Sus lecciones las subió a la web en aquel momento, ya se pudieron ver. No sé, yo debo confesar que lo último que vi fue lo de la chiquita esta de los oquetecos. ¿Quién es la chiquita de los oquetes? Qué igual, Mariela. ¿Chachi Telesco? No, la chiquita de los oquetes. Eso fue en los 80, Mariela. Sí, fue en los 80. Estoy un poco desactualizada. No, si querés actualizarte, ayer las redes sociales explotaron con la noticia de que Jessica Silio tendría celulitis. Y habría una foto. ¿Qué? No entiendo cómo la gente se preocupa por esa foto. Lo más grave de esa foto es que está Jessica Insaurralde al lado de Massa y la mujer. O sea, eso es gravísimo. Terrible, y está todo preocupado por la celulitis de Jessica Silio. Hay que hablar de la celulitis. También dijeron que se le veía la tanga cuando fueron a tomar el helado de limón. Sí, se le veía. Vi la foto. Bueno, les estoy frivolizando el programa. Sí, desde el barranque absoluto. Absoluto. Nosotros le faltan fumo chupó, ahí lo claramente sí, te das cuenta. Tremendo. Esta es una consecuencia, Marina. Tremendo. No importa, el fin de semana en San Juan nos desquitamos. Ay, Dios. Lleno de minas en pedo. Desalojarían la ciudad todas en calle. Yo sí vivo en San Juan. Muy políticamente incorrecto, pero si el gobernador aguantó todo, creo que después de este fin de semana. No. Ay, yo ya. Todas minas en pedo en la ciudad, corriendo en pedo. ¡Por Dios, llévenme! ¡Llévenme! ¡Desconéctenme! No, malísimo, le mandamos un beso grande, que se cure, pobre hombre. No te la crees ni vos, Mariela. En fin, bueno, estamos acá con la autobiografía de una madre incorrecta, con el libro de Juli y de Azul, que fue un suceso, te digo, ¿eh? Parece. De ventas, ¿no? Sí. ¿Están contentas? Re, sorprendidas. ¿Qué se siente ver tu cara en todos lados? No, esa parte no. Contanos, Juli. No, esa parte no, no me copa. No, la tapa del libro, de hecho, yo quería que fuera un dibujo. Hice un par de dibujos. Con los dibujos. Toda full. ¿Cómo no la convocamos para ilustrar la revista esta mujer? Yo, ¿sabes que cuando vi lo de ilustradoras dije yo? Pero no soy ilustradora, chicos, digamos la verdad. Pero dibujas muy bien. Hay gente que dibuja bien. Es el una primero falta del de año respeto que viene la convocamos. Es una falta de te respeto. Te comprometemos al aire, dale, a ser la primera ilustradora del enredo. Dale, dale, dale. A mí me parece una falta de respeto porque hay gente que se dedicó a eso toda la vida, pero bueno, si quieren lo... No, yo quería que fuera un dibujo. A mí me gustan las tapas con dibujos, pero bueno, no hay que decir esto al aire. Pero lo dije. No, pero está buenísimo. No, me da un poco, me resulta medio fuerte. Porque además me parece que los libros lo que tiene de lindo es que uno viaje. Por eso me gustan tanto los dibujos, porque uno viaja y le pone la cara que quiere, ¿entendés? La foto tiene un nivel de realismo que el libro no tiene, por suerte, que te permite más como imaginación. Claro. Así que lo de ver la tapa, en la foto en la tapa, es como medio fuerte y además me da un poco de impresión. Me gusta más contar la historia que exponerme yo y con estas situación de si es autobiográfico, no es autobiográfico. Total. Eso me rompe un poco los ovarios, no, digamos. Pero no porque me rompa los pelotos que me lo pregunten, ni en pedo, no, porque como que quiero, Roxy, Fabián y Clarita, yo tengo otra familia. Claro. Estos no son mi familia, por de el hecho, amor de Dios. ¡Serio! No nació en el 78, debo decirlo. Bueno, acá de hecho, Ivana, que está escuchando, dice, ¿cuánto hay de personaje y cuánto hay de tu forma real de ser? No, la forma de ser sí. Somos parecidas con Roxy. Lo que pasa es que somos dos con Azul, entre las dos lo vamos construyendo. Así que tiene un poquito de las dos. Pero sí, neurótica y verborrágica, miedosa, sobreprotectora. Todo eso a pleno, a mil. Sensible y escandalosa, todo. Pero tenemos vivencias diferentes en algunas cosas. Y a mí me da risa que muchas veces dicen... Ay, la quiero ver a Roxy con dos hijos. Y que yo tengo dos hijas, y casi tres, porque me vivo con el hijo de mi marido desde sus 4 años, ahora tiene 16. Bombonazo, Manu. Sí, tengo una familia bastante más grande que la de Roxy, bastante más quilombos que lo de Roxy. Sin embargo, elegimos contar esta historia de una madre primeriza y nos gusta ponerle una hijita sola porque creemos que el quilombo se arme ahí. Cuando, claro, con ser primeriza, con esa sensación de... porque no estamos contando una historia vinculada al caos doméstico de tener más y más hijos, sino a algo más de la angustia, del nivel del miedo, de lo que a uno le pasa con algo más primitivo, que no pasa por tener 40 hijos, pasa por tener uno solito y quizás hasta te puede pasar en el embarazo, o sea, que no tenés ninguno. Es un quilombo que está dentro de la cabeza del corazón de una mamá, no de lo doméstico, digamos, de la logística. Eso también, eso ayuda, eso es como un... el contexto. Sí, el contexto es como incentivar ese fuego, ese incendio, como darle vientito para que explote, pero no es la causa. La causa está más adentro y es todo lo que nos pasa a las mujeres a partir de ese quiebre tan enorme que tiene que ver con la maternidad. Claro. Sí, no, que es fuerte, todas lo sabemos y por eso también es como que va, a mí me da la sensación de que la serie, primero el libro, la verdad, no lo leí, me lo regaló anoche mi marido, lo agradezco muchísimo. Gracias, Leo. Gracias, Leo, que es... ¿Está escuchando? No, ¿qué va a estar? No me escucha. Lo va a escuchar grabado. Lo escucha en casa, lo escucha en casa, lo escucha por la radio. Debo decir que... Besito, que mi marido... que Gaby, mi marido, leyó el libro. Seguro que lo leyó, obvio, en el baño escondida. Never. Never in the life. ¿Se enteró que sacaste un libro? Yes. Y eso es lo peor, pues, si no se hubiera enterado. Claro. Todo bien, pero sí se enteró. Me vio escribirlo. Hicimos todo lo posible para que se enterara, de hecho. Uh-huh. A Gaby le mandamos un beso enorme también. Un beso enorme. Está en Bariloche, por eso nos llevamos tan bien, no nos vemos nunca. No para, Gabriel Brenner, no para. No para. Bueno, no, y mi marido, que también es parte de Roxy, porque es uno de los padres gays de la serie. Sí. Bueno, me regaló el libro anoche, no pude leerlo mucho, pero como que en esta parte ya se meten no tanto en la maternidad de Roxy, sino en su niñez, adolescencia, cómo llegó de ser la nena esta sobreadaptada, con la cual me represento muchísimo. No, y vas a ver, te vas a representar. Me representa la sobreadaptada de los 80, la militante de los 90 y la desquiciada de los 2000. ¿Qué hago? Sí. Bueno, terapia, te vas a ver a vos chiquita y la, nuestras hijas mujeres también. En relación a los hermanos, que los que vienen después son unos hinchapelotas terribles, sí, y la hermana mayor aguantando. Esperá, pásame, si querés puedo leer una cosita. Dale. Porque hay gente que está escuchando y quizás no tienen claro cuál sería el concepto de niña sobreadaptada. Nosotras tampoco, pero nos gusta inventarlo. Y dice así, la niña sobreadaptada. Dícese de la niña, por lo general, primera hija y nieta, de la que los abuelos y tíos dicen, ¡qué divina, siempre se porta bien! Se la recuerda con frases como, eras muy buenita, nunca pedías nada. Esta clase de niñas da beso a las amigas de la abuela. Cuando le ofrecen algo dice, bueno, come lo que le ponen delante. No suele quejarse, usa vestiditos cosidos por una tía y parches en los codos. Saca buenas notas en la escuela, comparte con sus hermanos y para descargar sus nervios, los pellizca o tira del pelo cuando nadie la ve, pero se queda con toneladas de culpa y remordimientos acumulados. La niña sobreadaptada puede destacarse en algún taller como danza clásica, violín o inglés, para luego hacer las delicias de las reuniones familiares. Este tipo de infante sufre de una profunda envidia, impotencia y resentimiento al ver que sus hermanos tienen zapatillas de marca, incluso viviendo en la pobreza, se comen hasta el último alfajor y hacen todo lo divertido antes que ella, porque básicamente ya nadie quiere ponerles un límite. La niña sobreadaptada suele tener enfermedades crónicas poco llamativas, como alergias, mientras los hermanos vomitan la casa, se mean encima, rompen veladores y levantan 50 grados de fiebre, usan lentes y son operados de apendicitis, todo lo cual hace que sean destinatarios de más regalos, cuidados y consideraciones para evitar que se sigan enfermando. La niña sobreadaptada ama a sus hermanos menores más que a nada en el mundo y está dispuesta a protegerlos hasta con su vida si es necesario, porque ya hay una madre dentro de ella. Les explica, los contiene, les marca un camino y los cuida para toda la vida. Idem con su mamá. Esa es lo que nosotros pensamos que está, es una buenísimo. Niña sobreadaptada de los 80 que se puede adaptar a nuestras hijas mayores tranquilamente. Sí, tal cual. La verdad que sí. Ayer justamente llegué a casa después del trabajo y me encontré con la escena de Toto enojado, puteándonos. Estoy enojado, decía, y Male lloraba en el cuarto. No me lo banco más. Viole me manda mails. Ya no me lo banco más. Viole me manda mails. Nos fuimos con Gaby 2 días a Mendoza. Viole me manda mails que dice, no aguanto más, Margarita se está portando re mal, mami, ayuda por mail, mi amor. No, es que solo, los segundos vienen con todo, ¿viste? Los segundos vienen con todo y no tiene que ver con el sexo, ¿viste? Es como la cuestión de la segundez. Sí, la chiquitita mía, por eso. Ya en algún momento Roxy va a tener otro. Y se le va a complicar más. Y hay material para... Se le va a complicar más. Pero para ahora disfrutamos de la complicación de tener una sola, que ya es bastante, no por caótico, sino por emocional, digamos. Y las mamis del jardín, también otro tema así como muy, muy hablado. La inspiración, ¿es una misma? ¿Son las amigas? ¿Son las mamis reales del jardín? No, seguro que no. No sé si están escuchando. Además hay cada vez más. ¿Qué cosa? ¿Estás inspiradísima? Cada vez más mamis. Sí, o están en el libro. Lléveme. 14 mamis. Hay muchas mamis. ¡No! Tenés quilombera. Sí, hay muchas mamis. La amo. Quilombera, miedosa, hot, judía, manguera, alternativa, compulsiva, común, recreativa, millas, desbordada, ¿millas? Natural. Millas es la que se la pasa viajando. Entonces, es, como no está con los pibes, tiene la feminidad intacta, tiene las uñas pintadas, aros, la planchita del pelo bien hecho. El tema, mi vida, siempre tiene el iPad con las fotos de los nenes a mano, y siempre está al borde del llanto porque se perdió cuando se le cayó el primer diente, cuando no sé qué. Y lo que tiene, mi amor, mami millas pobre, es que cuando está, se ocupa de todo, tipo, organiza la fiesta de Presco, junta plata para no sé qué, por la culpa que claro. tiene. Cuando está, curte mucha puerta del jardín. Después tenés desbordada, que es la que sea Mari en la serie, como llorona, digamos, recreativa, común y probable, que es nuestra favorita. Nuestra favorita, sí. Tenemos la segunda parte del programa, una dedicación especial para la mami progre. Ay, es hermosa. Es hermosa, la queremos porque es la más enroscada y la que más sufre y la que más se parece. Y es la que más, eso, la que más te representa. Obvio, por supuesto. A todas, creo. Sí. Por la de la mesa. También judía, que no soy de nacimiento, pero sí de adquirimiento. Soy casi. Y sí, sí, esas dos soy básicamente. Compulsiva también soy. Estas mamis las íbamos subiendo a Facebook con otros dibujos, capaz los fuimos mejorando, le fuimos dando un poder a cada uno. No, y mami natural también refuché. Mami natural, mira, por los pelos, las crocs, las frutas, la mami la natural guaguita. ¿Sería como mami macrobiótica? Claro, es la macrobiótica. Claro. La panza relajada, sí. La crianza con el pego a full, el nene metiendo la mano en la teta a full. Yoga, yo mami natural soy re. Sí. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, y ahora vamos a acordar un ratito con una música que elegimos especialmente para Juli. Espero que le guste. Y seguimos. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla. Mi abuela parió a mi madre, mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Cerquita Mío, fabricación y venta de portabebés ergonómicos para brindarle a tu bebé el contacto que tanto necesita. Diferentes modelos de mochilas, fulares, slings, meitais y puch para que elijas el que mejor se adapta a tu bebé de manera cómoda y saludable. Encontrarnos en Facebook, Cerquita Mío, y todos los modelos en www.cerquitamio.com. Locución, María Lola de Jesús, 11-44-49-8785. Y por mail, lola.muchaslunas@gmail.com. Locución, María Lola de Jesús, 11-44-49-8785. O por mail a lola.muchaslunas@gmail.com. O por mail a lola.muchaslunas@gmail.com. Todas las madres podemos ser Susana. Todas las hijas podemos ser Micaela. Todas las mujeres podemos ser Marita. Justicia por Marita Verón. Decile no a la trata. Las Casildas. Bueno, acá estamos. Acabamos de escuchar Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez, una canción muy de militante de los 90. ¿No? Sí, a full. ¿Qué memoria te trae a la cabeza, Fito? Todo. Hoy salió el CD nuevo, que pude escuchar bastantes temas. ¿De Fito? Sí. Es bellísimo, bellísimo. Tiene un tema que se llama Yo te amo, que es impresionante. No, es un CD divino con mucha onda. Yo soy fana de Fito, de todos los Fitos. No tengo un Fito favorito. Yo lo abandoné el amor por el amor de vos. Yo no. Amo. ¡Oh, no, ya! ¿Qué disco? Amo. A mí creo que fue debut. No, Circo Beat me gustó. Yo también recuerdo en que ese momento. ¿No? En ese momento, sí. En ese momento, claro, los que éramos fanáticos de Ey, de Ciudad, de Giros. Fue fuerte Tercer Mundo, fue fuerte lo que pasó con el amor, porque cuando vos amás algo que es tuyo y un grupo de gente y de repente te agarra la buclera, te hace un Luna Par, o sea, yo lo fui a ver a Obras y no estaba lleno, entonces claro. De repente ver que hace 7 Luna Par y qué sé yo, al principio fue fuerte y generó como una especie de rechazo. Pero después empecé a conectar con la música. Circo Beat tiene unos temas que son maravillosos. Es la evolución del músico. Rey Sol. Tienen que quedar. Sí, del músico, del ser humano. Claro, se enamoró de una actriz de cine espectacular. Se vivió esa historia de amor y le cambió la vida, la cabeza. Tuvo un hijo maravilloso. Es como que creció, no es lo mismo. Esta música tiene una oscuridad y una tristeza y un montón de cosas que, bueno, después le pasaron otras cosas. Claro. Pero que también tienen oscuridad y tienen fuerza y de hecho, bueno, yo te puedo decir dos pogos así bien fumo, chupo, bailo. Uno puede ser este y otro El Diablo en tu Corazón, que es el tema que usamos en el Fumo, Chupo, Bailo del capítulo, que también es saltar y es bailar y es enojarse y la puta madre que los remil parió, dice la letra, y cuando dice así nos rebrotamos. Y él hizo un video, no sé si lo vieron, de El Diablo en tu Corazón, que es toda la ciudad. Y ponelo en el Face. ¿Cuál? Porque el video del Diablo en tu Corazón es toda gente de la ciudad puteándose, maltratándose, como nos maltratamos todos, los taxistas, los peatones, esto y lo otro, y de repente todos chapándose, tipo una embarazada con un ciruja. No, es hermoso ese video. Es hermoso. No tengo idea de si está en YouTube. A ver, si él lo pasa en su último recital, del 20 años del amor después del amor, que lo vi como 4 veces, el recital lo pasó. Por eso lo vi tanto, es hermoso. Súper intenso. Y digo, él, tantos años después, mantiene esa oscuridad y esa densidad de ciudad, pero transformada en otras cosas, como nos pasa a todos en la vida. Pero bueno, los fanas somos bravos. En un momento también nos enojamos. Exigimos otra cosa, es medio tremendo. ¿Este? A ver, ese se lo amo, ese video. Ese ahora lo ponemos, ahora amo. Lo ponemos en cara. Lo compartimos ese video. En el muro de las Casildas. Sí. Bueno, y están a full saludando acá, Juli. Sí, a mí me gustaría ahondar en un concepto muy interesante, querida. Sí. Es el fumo, chupo, bailo. Sí. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí. El fumo, chupo, bailo es... Yo... me mata porque el fumo, chupo, bailo, viste, como la teoría de la relatividad... Yo quiero hablar de ese tema, pero me resulta muy difícil, definirlo mejor de lo que lo definimos en el libro. Así que si no les molesta, me voy a sacar este caramelo de la boca y les voy a leer una partecita. Pues yo lo voy a decir mal, y acá lo dijimos también. Para una mami no es fácil encontrar un canal de escape, una salida a la rutina cotidiana. Sacarse de encima las conversaciones sobre mocos y fiebres, la programación de talleres y pijamadas, o limpiar los pensamientos de qué comida se va a hacer a la noche. La necesidad de encontrar un momento en el que libere su energía, teniendo conversaciones y conductas de adultos, crece y se frustra permanentemente. Por eso, cuando lo logra, debe aprovecharlo al máximo. Se emborracha la primera cerveza, baila con el primer tema que lo permita, y si no lo permite, también. Fuma o saca pitadas de todos los fumadores, habla los gritos de sexo o mal de sus hijos, se sube a los parlantes. Nada la detiene. en un bar o recital es muy fácil identificar a una madre. Así como él, la soltero, se puede dar el lujo de aburrirse porque ya habrá una salida mejor, la madre se esfuerza a disfrutar cada instante con pasión, como si fuera la última salida, ya que puede serlo por muchos meses. Por lo general, es la primera que se sube en el karaoke a cantar algo desactualizado y también la primera en lanzarse a poner plata en el slip del stripper en la despedida de soltera. Recordemos además que por su falta de costumbre, el alcohol y los ambientes tóxicos no tardan ni media hora en hacer mella en su cuerpo, que reacciona inmediatamente en forma de pérdida de reflejos, desinhibición, dificultad en el habla, falsa sensación de euforia, locuacidad, necesidad de rock nacional, desviación ocular y de las conductas morales. Este extremo aprovechamiento del momento de ocio de una mami se denomina fumo chupo baile. Muy bien. Ah, buenísimo, muy buenísimo. Bien, muy bien. Es otro término que hemos adoptado acá con... Que hemos afanado. Tiene, por favor, y tiene... No es un robo, es para todas. Es para todas. Esto es, ya forma parte de la memoria de la humanidad. Menos. Como menos. Me amo ver gente diciendo menos. ¿Saben que dicen que menos llegó acá a Tupecu Machu? Me estás rodiendo. No. Antes de Rol, sí. No, ¿en serio? Sí, menos era una cosa que decíamos mucho. Menos lo inventó Marga, mi hija. No. Ajá. La chiquita. La chiquita. ¿Cómo fue? Yo estaba hablando con Juan, con mi socio del teatro, y ella hizo algo y yo tuve una reacción desmedida. Claro. A su eso que hice, porque yo quería escucharlo Juan y ella me estaba quemando la cabeza, pero no era grave lo que ella estaba haciendo. Entonces yo le dije, ¡Marga, pará! Y ella me miró y me dijo, ¡menos! ¡Ay, la amo! Y le digo a Juan, le digo, ¡no! Marga hizo algo genial, me dijo menos, ¿entendés? Es como que fue una mezcla entre bueno. Claro. ¿Viste cuando te dicen? Bueno, sí. No es para tanto. No es para tanto. Y menos, mamá, menos. Entonces ahí empezamos, menos. Todo era menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos. Mi hermano se copó y lo empezó a desparramar por el ambiente de la música. Menos, menos, menos. Y en una vuelta de que viajaron a México, dicen que llegó, o sea, los músicos empezaron a ser fanáticos en los ensayos de porque no sé qué, no sé qué. No, menos, chicos, menos. Menos. Como que qué bueno, aplicar. Qué bueno, sí, bueno. Es súper aplicable. Es muy aplicable y muy además, necesario. Todos tal cual, todos necesitamos menos. Estamos, a nosotros igual es que nos juega como a la inversa. Cada vez que decimos menos, terminamos más arriba. Sí, todo nos funciona a la inversa igual últimamente, ¿no? Y bueno, el título de el fumo chupa bailo es nunca menos. Claro. Nunca menos. Claro, nunca menos. Está muy bien. ¿Y cómo sigue esta historia de Roxy? ¿Qué planes tienen? Acá preguntan todas por la segunda temporada. Hola. Todas a pleno. ¿Cuándo la segunda temporada? Hola. Segunda temporada. A mí me dijo menos la psicóloga en un momento. No, me está jodiendo. Estábamos en la mitad de la terapia y me dice menos, Roxy, menos. Bien, yo, bien. Qué bueno. Bien las psicólogas, bien. Beso a ver, mandamos un beso. Bueno. Menos a las psicólogas también. Por favor. Menos. Mami psicóloga. Lean Mami Psicóloga, mami psicóloga. Psicólogas, porque Mami Psicóloga es la que más problemas tiene para ponerle límites a los hijos, fíjense. De hecho, es la única que aparecen los tres hijos en la hoja porque no se quisieron correr para la foto. Y además todos están en la etapa de rebeldía. Están todos los tres en la etapa de la rebeldía. Y ellas les compran. Bueno, ¿qué te digo? Segunda temporada. O segunda temporada web o tele. Alguna de esas dos cosas. Queremos tele. Sí, queremos tele. Nosotros queríamos segunda temporada web, pero en un momento... se dio la situación de que parecería que fuera más fácil que salga, más rápido que salga la tele que la segunda web. Alguna de las dos cosas va a tener que ser. Me mata. La segunda web. Pero vos te das cuenta que, o sea, digamos, el nivel de masividad que te va a dar, si por ahí te da quickie. Que tu cara esté así como en las librerías, panic. Bueno, pero sos actriz, Juli. Ay, ¿sabes? Claro, sí, que sí. Yo la vi a Julieta vestida con un... Tenía un candado colgando entre las tetas, ¿entendés? Porque ella era una... Era una cortesana. Mi marido era el rey sádico. ¡Ay, el rey! ¡Ay, el rey! ¡Cabala, cabala! tapa y le decía, vení, mamita. No. Era yo como... andaba con el príncipe, no con el rey. No estabas con el rey, vos le ibas a la generación... No, yo andaba con el príncipe, que era como un poco femenino el príncipe. Era un príncipe, como los príncipes. Como todos los príncipes, bien príncipe. Sí, no, y estamos en eso, la verdad que estamos en eso. Sí, me da un miedo que no te lo puedo explicar. Pánico. ¿Y tenés así con alguna anécdota media bizarrona de la gente en la calle, de esta cosa que no se puede disociar de que vos no estarías siendo Roxy? No. Vos sos Julieta Otero, pero por ahí no hay así como una cosa de... Mira, el lugar creo donde más gente me dijo cosas, ¿dónde va a ser? Adivinen. La puerta del jardín. No, ahí no me dice nadie nada. No se animan. Nada, pánico. A ver si las meten en la serie. Pánico, yo soy mami, compañera. Pánico. Nada, delante mío no dicen nada. Nadie ni se te ha dicho. ¿Dónde puede ser? ¿Dónde es el lugar donde más cosas me dijeron? El sábado en la ESMA. Ay, no me la sé, el parque de la costa. En la ESMA, las Roxy están en la ESMA. En el Ecuni. Todas mami progres. Sí. En el Ecuni, que estaban los Cazurros, Mundo Arlequi, Mariana Baggio, toda la historieta, el festival de Mariana Walsh. Vos ibas dispuesta a pasar una tarde divina con tus niñas. Sí, igual estamos en, sí, qué sé yo. Pues ya, estuvo muy lindo el festival. Y ahí empezaron a decirme, Roxy, un poco cariño, un poco reclamos, un poco tenés que hablar de no sé qué, un poco reproches, o sea, pasa eso. Reclamo, ¿no? Se pone intensa la gente, sí, yo me doy cuenta ahí en Facebook a veces es como se pone intensa la gente. Y eso que spameamos, a las que quieren armar quilombo, a las que quieren tirar bomba, porque cuando vos tenés una página tenés una posibilidad que se spamear, es muy lindo, que vos pones una crucecita y ese comentario lo puede ver solo el que lo escribió y sus amigos, ¿entendés? Es algo violento, no es como un bloqueo, no es que te asesine, te tiré un dardito. Yo le pongo el bang de una. No, entonces hay gente, a ustedes les pasará también. Sí. Primero que a nosotros nos sociedad, directamente y no nos permite cara libro publicar. Pero Facebook, no, yo digo las minas, tipo, gente que... Estamos con el indignómetro al alto. Sí. O sea, acá pasa algo y ya alguien dice, no, porque no. Y nosotros no creemos que las redes sociales sean un espacio real importante de reflexión. O sea, sirve mucho para compartir y para llegar a la gente. Pero también creemos mucho en la reflexión en persona, que se da con los seres humanos reales. Esto es una herramienta de comunicación. Total, pero sí, no creemos que debajo de un post de Roxy que dice estoy repasada porque se viene la fiesta de fin de año, haya que tener un debate profundo sobre la sociedad en la que vivimos. Y hay minas o tipos que quieren tirar. A veces pasa que reaccionan como diciendo, ay, lo que tenés que hacer es, o vos que te quejás, que no sé qué, de una manera agresiva. Y el problema es que hay mujeres que se identifican con Roxy, que también se sienten agredidas, entonces saltan a defender. Y en dos minutos, si no estás atenta, se te armó un quilombo. Y no es esa la propuesta. La propuesta es quedarnos de risa, relajarnos muchísimo menos para todos. Y si del humor aparece una reflexión, que yo creo que sí, y que es uno de los mejores lugares desde donde sacar una reflexión, está bárbaro, pero bajar línea en mi casa, no. ¿Así? No. En la página de Roxy, bajar línea, no. Y línea, no. Surdaje, no. Se van, ¿sabes qué? Si querés compartirlo, y en tu muro, baja línea, demasiado, porque estaba muy zurda. No, y hay veces que aprovechan cualquier cosa pero para... Pero el falso progresismo, boludo, no, ¿viste? Que sí, te discuto chica. Hasta, ¿viste? Todo. No, el falso progresismo y el otro, y el difumador serial. ¿Y el qué? El difumador serial. Sí, me hago. Están ahí aburrimiento, sí, me parece, sí, ¿no? Sí. Y aparte que no podés nombrar a uno o a otro porque ya saltan y no sé qué. Pero tranquilízate, se tienen que fumar uno todos y ya fue. Pero no es que esté en contra del debate, me encanta. El debate. De hecho, yo les contaba recién, fuera del aire, que la conocí y tuvimos el placer de conocer a Laura Guzmán, con quien tengo cosas de acuerdo, cosas que no, y bla, bla, bla. Pero a los 10 minutos que la conocí, ya estábamos discutiendo en persona. Pero eso por mail o por cosas. Ahora hay mucha gente que deja novios por WhatsApp, renuncia a trabajos por mail, mantiene discusión, o te cuentan toda una discusión. No, y entonces le dije esto, no sé qué, no sé qué. ¿Y qué cara puso? No sé por qué fue por Facebook. No. O sea, es todo cualquier cosa. pasa eso, chico? Claro, ¿qué emoticompuso? En vez de que cara puso, ¿qué emoticompuso? Basta, bajemos la virtualidad, volvamos a la... Si hay que discutir, hay que discutir en persona. Si no, no, chicos, es cualquier cosa. ¿Y qué puso? A ver, ¿y qué puso a las 4 de la mañana con el celular fijándose qué te contestó? Claro. No, no, no. ¿Ah, no, sí? Esto... No. ¿Así? No. Me indigné. Esa técnica de mierda. Claro, ahí creo que se nos ve la costura, chicas. Es la edad. Es la edad. Es la edad. Nosotros necesitamos el cara a cara, pero... Face to face. Sí, pero... Lo mismo que tirar onda, histeriquear, yo no sé por qué, yo hace 60 años estoy en pareja, pero si yo tengo que volver al ruedo, Dios no quiera, Dios no permite, Dios me, no permita que Gabriel me abandone en este momento en Bariloche, está en Bariloche chapando gente por ahí, Dios no lo permita, pero poneme que Gabriel diga basta. Basta, menos. Menos, esta mujer no doy más. Menos Julieta, menos. Y se va con otra. Y yo tengo que volver al ruedo. Y toda esta virtualidad de WhatsApp y de Facebook mensajes. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a salir a buscar por la calle. No. Es durísimo. No vamos a profundizar, pero es muy duro, querida. Pero cuenten las oyentes. Si hay oyentes, ahí sí que han vuelto al ruedo a ver cómo se sacan con la... Es durísimo, durísimo. ¿Cómo vuelve una mami separada a la jungla de cemento con todas estas herramientas? BlackBerry Messenger, WhatsApp. Lo primero que hay que hacer es cambiar el celular. O sea, te separas y cambias el celular todo. De una. Sí, porque si no tenés que porque pagar, sin, claro, necesitas. No, el WhatsApp. Sí, ¿Y qué pasa con los chicos que leen los WhatsApp de mamis? Bueno, ¿qué pasa con los chicos que mandan mensajitos del WhatsApp de mami? Mal cabeza que te manda caritas. Y Ampi. Tenemos acá la hija de Vale, nuestra compañera que está en la peluquería en este momento, que la niña le agarra, le lee los mensajes, le responde a sus amigos. No, Vale va a estar muy contenta de que cuente sus sentimientos. Es tremendo. Bueno, todas las cosas que dijimos. Por suerte no me sucede. Ay, nada, bueno, Vale está aprendiendo a leer, pero sí, es duro, la verdad que es duro. Ay, Dios bueno, mío. Así que nada, con planes para capaz la tele, sí, o capaz la tele. Y qué te iba a decir del tema del libro, ¿por qué decidieron ir para atrás con Roxy? Cuando nos ofrecieron escribir el libro, yo supongo que un poco la expectativa de la... Porque contemos para lo que las personas que no lo saben, que en realidad Roxy... El germen de Roxy era un blog que vos tenías. Ah, que todo el mundo no sabe. No, todo el mundo no lo sabe. Pero ¿cómo? Nadie sabe. Ay, ya hay alguien que no sabe. ¿Cómo lo hacía? Porque era cerrado el blog. Sí. Yo de hecho nunca lo pude ver. Sí, no, porque después ya está, visibilizamos. Mira, por ejemplo, entradas enteras del blog, mi nena odia los juguetes, que difícil de ser una mami progre, virus y tapas, se volcaron mucho ahí, después algunas también fueron al blog de Roxy. Claro. En ese blog original, que empecé a escribir cuando yo le tenía 2 años, ahora tiene 9, o sea, hace 7. Básicamente hacía catarsis con las problemáticas cotidianas de ¿qué dije? Problemáticas cotidianas. Catarsis de las problemáticas cotidianas. Ya de tanto hablar de esto, creo que tengo un piloto automático que maneja solo y es raro. Arma frases raras, pero bueno, hacía catarsis con todo eso. Y bueno, Azul, amiga mía de toda la vida, dijo, hagamos algo con esto, audiovisual, qué sé yo, bla, bla, bla. Hicimos audiovisual, eso, la serie. Según Roxy, escribimos 2 guiones, se lo llevamos a Lucas Mirbois, productor de La Maldita, se copó. Salimos, lo grabamos, y después de eso, unas editoras independientes nos dijeron, hay que hacer el libro, chicas. Bueno, dijimos, sí, hay que hacerlo. ¿Y siempre la idea fue ir para atrás o...? No, yo creo que de alguna manera la expectativa de la editorial debía ser Random House Mondadori, la editorial, que es como decir sudamericana, debía ser hacer un compilado, un libro de humor, de maternidad, chistes, entradas del blog, cosas de la serie. Y nosotras, la verdad que eso no nos emocionaba mucho, teníamos más ganas de escribir un libro de cero. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y Azu y yo somos re fanas de las novelas, de los libros novelas. Dijimos, hagamos eso, contamos la vida desde que nació. y arrancamos pa, desde que nació posta, porque arranca con el parto, arranca con su nacimiento, entonces no volvimos locas, lo disfrutamos como locas, estuvimos 6 meses escribiendo de la mañana a la noche, una felicidad absoluta. Y cuando le llevamos el libro a la editorial, bueno, trabajamos con Constanza y Mariana, que son las que nos propusieron hacerlo, que son unas editoras independientes. Cuando llevamos el libro a la editorial, nos dio como un cagazo, porque no era exactamente... Claro, podían decir buenísimo, pero no. ¿Quién? Claro. ¿Quién les preguntó? Claro, menos. Menos, muchachos. Menos, o sea, estamos hablando de que nos dicen que escribamos un libro de Roxy, y Roxy es mamá en la página 97, nace claro. Clarita. Claro. O sea, te clavé 97 páginas sin Roxy mamá. Entonces, bueno, leímos el libro de la editorial, tuvimos un poco de miedo, un poco de silencio, y nos llamó Florencia, una editora así recapa de Random House, y nos dijo: chicas, me volví loca con el libro, me volví loca. Qué bueno. Lo que más me gustó es desde que nació hasta que fue madre, me gustó mucho más esa historia, me vuelvo loca. Y iban a hacer una tirada y eran 4.000 y decidieron hacer 7.000 cuando lo leyeron. Yo después de esa reunión me acuerdo que volví a Avellaneda, que tenía que ir a trabajar, manejaba y lloraba de la felicidad. Qué bueno. Porque es, lo más fuerte es eso, es que una persona lo lea. Claro. Y Florencia, que de la editorial, fue la primer lectora del libro y se lo devoró. Y después en la presentación conocí a la persona que lo corrigió, que eso fue muy fuerte. La persona, claro, que tipo que son gente que lee, corrige. Y vino y yo quiero trabajar de eso. Es jodido, ¿eh? Qué laburo, mamita. No, es tremendo. Es como que están ahí, pa, y se pegan unos garrones terribles y les dan unas mierdas, claro, tremendas. Y claro, una enciclopedia, claro, boluda de biología. No, y libros mal escritos también. Sí. Claro, y esta piba vino y corrigió, la verdad que nos corrigió muy poco, lo cual fue también un poco halagador. Muy halagador, muy sorprendente, porque hubo muy pocas correcciones. Y vino y en la presentación nos trajo un libro para que le firmemos y nos dijo que se moría de risa, que cuando lo estaba corrigiendo llamaba a la amiga y le leía partes y nada. Esas cosas fueron muy emocionantes, sobre todo porque escribimos el libro que quisimos, no fue algo comercial de hay que vender. Claro, claro. Escribimos exactamente el libro que teníamos ganas de escribir, que nos emocionó escribir. Reímos cuando lo escribíamos, tipo, con lágrimas de la risa, lloramos escribiendo las partes más emocionantes, hicimos lo que quisimos, hablamos de los exnovios de Roxy, de cómo lo conoció Fabián, de lo que le costó formar esa familia. ¡Lo quiero! Miedos. ¡Quiero el libro ahora! Díselo a Papá Noel. Sí, qué bueno. Y cuando salió, y antes del Día de la Madre, claro, esos días antes, de repente se empezó a agotar en todos lados, no estaban las librerías grandes. Bueno, ahí que tenían que reponer el depósito, qué sé yo, pero como que fue una proyección de venta muy grande y reimprimieron unos más, 2.000 más. Así que es una tirada realmente muy, muy importante que nada, que nos sorprende. Pero lo más lindo no son los números de que se venda, que aparte lo sabremos el año que viene, sino que alguien nos ponga en Facebook: qué risa tal cosa, no sé, que te nombren algo concreto, sí, del libro, te, claro, emociona, bueno, te mata, o cuando le sacan una foto, un dibujito y lo suben a Twitter, a mí me emociona profundamente, porque, claro, fue un libro que lo hicimos con un amor terrible, con mucha felicidad, así que cuando alguien cita algo concreto del libro es claro, es tremendo saber que eso llegó, que bueno, y después la sorpresa de la gente que lo leyó en 2 días. O sea, yo no puedo entender cómo madres dicen, lo leí en 2 días, lo leí. ¿Cómo? Es la única forma de no prestarle atención a tus hijos. Claro. Te metes en el libro. No, y otra cosa graciosa es que es tan colorida la tapa que muchos niños se lo fanan a las madres. Ay. Y nos mandan muchas fotos de nenes, bebés, en el cochecito y eso con el libro. Así que no lo quieren largar. Es muy lindo. Qué bueno. Bueno, nosotros acá tenemos un homenaje para la mami progre. Ay, qué con lindo. José, no me saca la lengua. Esto es por favor. Ay, yo no lo veo, me lo tapo al monitor. Te lo tapo, qué suerte que tenés vos. Vamos a escuchar el próximo tema para la mami progre que habita en vos. Lo mejor. Somos el éxito. ¿Cómo ¿Qué dices? Somos el éxito. Somos el éxito. José, soy una vergüenza. ¿Qué le parece que suceda esto, Julieta? No es serio. Yo las radios que fui nunca se reían de las conductoras. No, es que no se puede. Bueno, no sé ni cómo se llama el tema, ni quién lo canta. En casa, muy Ludmila. Pero violetizadas al máximo. Porque aparte dos nenas, imagínate, ya me hacen los shows las dos. Tenemos mucho fanatismo con Euforia. Euforia te da la gloria. Pero esa es segunda temporada, ¿o no? Sí, el CD de la segunda me lo fumo más que el de la primera, te quiero contar. Te voy a contar un tema, lo saqué en la guitarra. Si tiene una guitarra, se los toco. Grosa. Y lo canto divino. No tenemos. ¿Producción? Por favor, una guitarra. No estaría llegando la guitarra. Producción, bajan los cuatro pisos y suben por escalera con una guitarra. Escúchame, ¿tus hijas también quieren ser Ludmila? Viole quiere ser Violeta. Y Marga quiere ser Ludmila. Encima tiene el nombre perfecto. Está maravillada. Sí, pero no se llama Violeta. Bueno, de tal. Y no está de novia con Peter Lanzani porque le sacaba patadas en el cu. Mandamos un beso a Peter. Ahora está la con Lion. Pará, igual. Vos no la ves. Ah, con León. No, yo me perdí, pero pará, Violeta tiene 16 años. ¿Con quién está de novio esa tipa? Ay, Mariela, ¿qué hacías vos a los 16 años, Mariela? Esto es un delito. Sexo violento con Peter Lanzani. Fiesta con León y Ludmila. Ludmila, como dice Marga. Ayer se portó pésimo con una amiguita del jardín. La molestó, la codió. Entonces le digo, Valentina, que sea la última vez que atosigamos a las compañeras. Me dice, mamá, estoy siendo popular. No. Sí. Se come el personaje la criatura. Eso en la casa de Mandy Progre no pasa. Así como la ves, hasta hace un mes era, no, mi hija nunca va a mirar Violeta. Mi hija nunca va a... En mi casa nunca van a entrar esas cosas, perdón. Le compré remeras. Estoy organizando un pool de pibes para llevar ahora a Luna Park en febrero. Fui al Gran Rex de Floricienta, Patito Feo, Mimi, Violeta y seguro me estoy comiendo alguna. Y lo peor es que yo te bailo, te canto como todas las mamis. Obvio. Es que las mamis bailan y cantan más que las nenas. Seguro, es así. De hecho, a las nenas les da vergüenza a sus madres. Malena odia que yo me pueda cantar Violeta. Sí, ¿sabes qué? Son la policía esas pendejas, boludo. Sí, no. La policía. Odio que Violeta me reprima cuando estoy cantando. Mamá, me da vergüenza. Sí, nena. ¿Sabes? No bailes, mamá. Vergüenza a mis viejos, no yo que soy recanchera. Sí, sí. Seguro. Soy recopado. Soy lo más. Seguro. Ay, vergüenza de mi hijo. Una vergüenza que te morías. Ay, mi papá que cumpleaños, ahí le mandamos un Le mandamos un besito. A Don Otero. Sí, total. Bueno, se va Katy, sí, estamos en el final hoy, nada, no hay secciones especiales, teníamos acá la sorpresa para la Mami Progre, y bueno, ya nos estamos despidiendo. Nos vamos a San Juan, María. Quiero que sepan todos y todas que el programa que viene yo estoy sola acá, porque mi compañera se queda de joda en San Juan. No importa, yo ya tengo un par de amigos agendados para... Quiero que sepas que voy a salir al aire para en el Valle mamá. De la Luna. No sé si va a funcionar el aparatito. Capaz que no funcione el aparatito. Bueno, les agradecemos por estar ahí del otro lado. Gracias, Juli, por haber venido. Grosa capa. Todo el éxito del mundo, seguiremos ahí siguiéndote, te comprometemos para el Ilustra de marzo. Sí, es impresionante, esto es impresionante. Y nos escuchamos. Venís al programa, te piden que dibujes, te hacen ¡Pará! Con Violeta. Nos agendamos un columnista. Estaría subiendo tu video a las redes sociales. Tenemos video, la vamos a extorsionar con esto. Gracias por estar ahí. Espero que sea cuidado el video, por favor. Gracias, un beso a todos. Hasta la próxima, chau chau. Chau. Ha ha ha ha ha ha ha. misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. Radio Semilla,